Quería simplemente fijarme en una pequeña cosa que dice aquí, que se dice en muchos lugares de los evangelios. Alzó la mirada al cielo. Hay muchos lugares en que dice, y levantó sus ojos hacia los cielos. Cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios está en todas partes? ¿Está más Dios en el cielo que en la tierra? Si hay un salmo que dice, hasta en el infierno estás presente. Hay un salmo que dice eso, curiosamente. Si desciendo a los infiernos, allí estás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Pues yo creo que por varias razones, no solamente por una. A mí se me ocurren varias. La primera de todas es que uno mira los cielos y su claridad, su belleza, es una belleza totalmente especial. Es una belleza única. El cielo, con todas sus tonalidades cambiantes a lo largo del día, e incluso si miráis al cielo, veréis que hay varias tonalidades de azul. No es lo mismo el azul de la parte más alta que el azul del horizonte. Es un azul que es más bello que la más bella de las gemas que podemos tener en la tierra. La gente paga millones por llevar una gema colgada del cuello o en una corona, y la gema más grande, más bella, es inmensa y la tenemos a la vista de todos. No habrá piedra alguna comparable a lo que tenemos sobre nuestras cabezas y encima cambiante. Con lo cual es algo que expresa muy bien esa belleza, la belleza de la inmensidad de Dios, de la morada de Dios, porque el cielo solo es su morada, una de sus moradas. Así que yo creo que se expresa muy bien eso, la morada de Dios, la inmensitud, sin límites. Porque así es Dios. Los límites del universo, esos serían los límites de esa morada. Y después también uno va en avión y cuando ve la belleza del cielo y debajo de las nubes, uno dice, qué maravilla, qué paz. Uno ve esa paz. Todo es inmaculado. Allí no hay suciedad. Allí no se ven pasiones, ni guerras, ni ambiciones. Todo es blanco, iluminado. Es misterioso, pero las almas, cuando tienen una parada cardíaca y respiratoria, todas dicen lo mismo, Padre, ascendí, salí del cuerpo y ascendí y me vi allí, sobre la cama. Y algunos incluso siguen ascendiendo, atraviesan los suelos, salen del edificio, como si aquello ya la materia no les pudiera retener, y se van alejando y alejando y lo ven más pequeño. Hay multitud de testimonios respecto a esto. Dios está en todas partes, pero ellos dicen que ascienden. Es curioso. Así que yo creo que detrás de esta sencilla frase hay muchos misterios y es algo para que cada uno profundice en la oración el por qué, porque la verdad es que hay muchos misterios, no solamente esto que he dicho, más cosas, la tierra y las cosas terrenas frente a la belleza de las cosas celestiales. Aquí el pecado, la discordia, en el cielo solamente la obra de Dios, donde no llegan las mezquindades humanas, el ser humano que parece tan poderoso, pues a los cielos de Dios puede enviar algún satélite, pero nada más, alguna sonda, si bien los cielos de los que hablamos no son los materiales, es un estado distinto. Pero esos cielos del cosmos son un poco como entrever lo que debe ser la inmensitud y maravilla de los otros. Pero los cielos de Dios no son materiales, no están en este universo, están más allá, en el mundo del espíritu. Yo creo que todo eso es lo que se quiere expresar con ese levantó su mirada a los cielos, como queriéndola separar de las cosas de este mundo hacia esa otra dimensión. Pues nada más, que todos nosotros También cuando oremos, alguna vez levantemos la mirada a los cielos, el estar en el campo o donde sea, incluso en nuestra casa, levantar la mirada ya es un gesto que hace distinta nuestra oración. Que todos nosotros tengamos muy en cuenta todos los gestos, porque los gestos son los que muestran la desidia cuando se hace la oración o el interés. En los gestos se ve con total claridad. Así que hagamos ese firme propósito de cuidar toda nuestra postura corporal cuando hablemos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.